tarde que no. En el contexto de la detención de Arturo Xebec, nos sumamos al mes de agitación convocado por el colectivo y organizaciones anarquistas, así como por el grupo de apoyo de Xebec, para exigir su liberación total, pues a pesar de que el pasado 6 de febrero se dictaminó que puede llevar el proceso fuera de la prisión, la judicialización sigue vigente, por lo que exigimos el retiro de los cargos y alto a la criminalización. Platicamos con Elisa Hernández, una de las compañeras que estuvo presente durante los hechos ocurridos en la FES Acatlán en el 2020, con Argelia Betanzos, abogada comunitaria y compañera solidaria que se sumó a las movilizaciones por la libertad de Xebec, y con Iván, militante anarquista que nos habla sobre los mecanismos de la represión y las consecuencias para el movimiento social. El caso de Arturo Lugo Macías se enmarca dentro de una causa compartida junto con Elisa Hernández y Adán Hernández, a partir de una denuncia realizada por las autoridades de la UNAM por los delitos de daño a propiedad privada con agravante de cometerse en pandilla. En los casos de Elisa y Adán, ambos fueron procesados, trasladados al penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez y liberados tras un acuerdo reparatorio. Según la Consti de Fuji, la protesta es un derecho y de hecho sacan la tanqueta y te disparan en el techo. Satisfechos los banqueros como Brecha y los Romero, no le importa 30 muertos en menos de un mes de gobierno. Malditos perros uniformados en desprecio por su propio pueblo los ha sentenciado. Quiero que quede claro, esto no es un reclamo, esto es una denuncia que evidencia el narcoestado empresarial. Clero paramilitar. El 8 de enero del 2026, el compañero Arturo Lugo Macías Xebec fue detenido en la ciudad de Guadalajara por elementos de la Fiscalía General de la República, acusado de delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y secuestro. Tras su detención, fue recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez. La detención de Xebec no se trata de un hecho aislado. Responde a un contexto político y universitario que antecede a este encarcelamiento. La audiencia inicial se celebró los días 9 y 13 de enero y en ella se determinó su vinculación a proceso, a solicitud del cuerpo jurídico de la FES Acatlán de la UNAM, encabezado por Mario Eduardo Escalante García. Se dictó prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que Arturo representaba un peligro para la universidad. En el año 2020, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM se movilizaban frente a la represión y la violencia de género al interior del campus. La presencia de grupos de choque y las omisiones de las autoridades universitarias frente a las denuncias. Las demandas estudiantiles que detonaron las movilizaciones exigían seguridad, responsabilización de los agresores y condiciones dignas dentro del plantel. El siguiente testimonio es de Elisa Hernández, estudiante feminista de la carrera de Sociología, que narra el contexto previo que originó la toma. Y pues inicia porque básicamente en Acatlán se vive mucho acoso, mucha persecución por parte de administrativos, profesores, incluso el mismo estudiantado perpetra el poder patriarcal sobre las mujeres, ¿no? Dentro del aula, fuera del aula, en las inmediaciones de la misma universidad, ¿no? Pues al final vivimos en un estado y en un contexto heteronormativo, y pues ahí era visiblemente afectado, ¿no? Hubo mucha criminalización en ese sentido a mujeres que se posicionaban en contra del acoso, ¿no? Que se vivía dentro de las aulas incluso. Y pues nosotras empezamos a visibilizar esta parte, ¿no? Y no nada más en sociología, sino en todas las áreas principalmente, ¿no? Encontramos compañeras al momento de organizarnos, pues de actuaría, por ejemplo, ¿no? Que eran pues, atacadas por profesores por el hecho de ser mujeres, pues las minimizaban, ¿no? Y les ponían trabajos académicos más sencillos, ¿no? Para ellas, entre paréntesis, ¿no? Como minimizando su capacidad cognitiva, ¿no? A comparación de los hombres, porque pues, eran minoría, ¿no? Y pues en general, ¿no? Profesores que acosaban, ¿no? En filosofía se presentó mucho este tema y lograron sacar a un profesor que era parte de la división de filosofía porque directamente se contactaba con mujeres, ¿no? Y un sinfín de situaciones, ¿no? Entonces, esto se fue agravando paulatinamente hasta el grado en que nosotras pues decidimos tomar, primeramente tomamos lo que es la calle a las afueras del plantel y nos manifestamos con nombres específicos de alumnos, de profesores, de administrativos que estaban o entorpeciendo o ejecutando directamente este acoso, ¿no? Y esta violencia sistemática contra las mujeres y hasta profesoras también, ¿no? Incluso hubo un caso de una maestra que la balearon, ¿no?, afuera del estacionamiento, ¿no? Entonces, en ningún momento la UNAM o FES Acatlán se pronunció en contra de eso, ¿no? Ni siquiera dio resolución al caso. En otra ocasión, una compañera, me parece que era de Derecho o de Relaciones Internacionales, fue agredida sexualmente por un hombre a punta de pistola a las afueras del plantel en las 7, 6 de la mañana y la obligó a hacerle sexo oral, ¿no?, a punta de pistola. Y la universidad tampoco se pronunció en este caso, ¿no? Entonces, pues nos manifestamos periódicamente antes de hacer lo que fue la toma, ¿no? La madrugada del 5 de abril del 2020 comenzó la represión al interior de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, cuando un grupo de choque ingresó a las instalaciones universitarias para atacar a las estudiantes que mantenían la ocupación de forma pacífica de dos espacios dentro del plantel. Ese día nos atacaron, nos mandaron un cuerpo paramilitar de alrededor de 7 a 10 personas aproximadamente, y en la madrugada llegaron primero al cubo 906, atacaron a Dan junto con una compañera a la cual desnudaron, golpearon, amenazaron con pues violarla, ¿no? Y pues en todo momento decirles que pues por nuestra forma de actuar pues así nos iba a pasar, ¿no? O sea, claramente agrediéndonos desde una postura feminicida, ¿no? Yo quiero puntualizar que claramente se sabía que era una lucha feminista, ¿no? Se sabía que éramos mujeres las que estábamos cohabitando el espacio, ¿no? La gran mayoría lo éramos, ¿no? Días antes nos estaban cortando la luz periódicamente, ¿no? Entonces en las noches estaba todo oscuro, todo oscuro. En realidad era andar a oscuras, ¿no? Las cámaras evidentemente pues tienen sensores infrarrojos, pero pues casualmente no existen, ¿no?, las grabaciones de aquel día, ¿no? Entonces, estas personas entraron, atacaron primero al cubo 906 y agredieron a Dan. A él lo golpean al grado de pues casi matarlo. O sea, le rompieron la mandíbula, le abrieron la cabeza, ¿no? Él en realidad se mantenía lúcido pues por esta compañera, ¿no? Porque pues evidentemente la empezaron a desnudar, la amarraron y él viendo lo golpeaba, ¿no? Una vez que pues de alguna manera terminaron de pasar con ellos, pues fueron con nosotros, ¿no? Nosotros escuchamos los ruidos, escuchamos los gritos y todo, y al salir del espacio vimos cómo se acercaban hacia nosotros, ¿no? Y pues en ese momento creo que lo único que se te ocurre es regresar por donde viniste, ¿no? Y nos encerramos y pues ahí estas personas cargaban con un pico de para concreto, tenían una garrafa de gasolina, de un bidón de gasolina, tenían bates, incluso pistolas, ¿no? Estaban vestidos como un cuerpo táctico, todos de negro, con chalecos antibalas, ¿no? Empiezan a abrir las ventanas de atrás como del frente, ¿no? Justamente Arturo empezó a resistir en la entrada, ¿no?, para que no pudieran pasar. Y estas personas empezaron a arrojar gasolina por debajo de la puerta y una vez ahí pues prendieron las llamas, ¿no? Y pues Arturo ahí fue cuando recibió las primeras quemaduras. Nosotros en realidad, como te comento, estábamos resistiendo en un espacio donde ya nos habían quitado la luz, nos habían quitado el agua. Contábamos con botes grandes para lavar los alimentos, ¿no? Y gracias a esa acumulación de agua, pues pudimos apagar las llamas, ¿no?, que habían entrado, pero Arturo estaba resistiendo y le aventaban gasolina y prendían y todo. Entonces se prendió de primera el cuerpo, la espalda, el brazo, la cara, todo. Y pude ver como uno de estos sujetos entraba con un bat en dirección a unas compañeras y las comenzaba a golpear. Y nos logran alcanzar. A mí me toman del cuerpo, me toman de la sudadera, me empiezan a buscar un celular, pero también con la intención de quitarme la ropa. Me golpean en el rostro, en el cuerpo y todo, y a Arturo pues lo ven en el piso y lo comienzan a patear repetidas veces en el rostro. Y uno de ellos levantó el brazo y en dirección a la entrada del espacio liberado pues dio dos tiros. Se construyeron narrativas mediáticas que colocaban a las estudiantes como agitadoras, violentas y peligrosas, y se redujeron los hechos a un episodio de vandalismo y daños al patrimonio universitario, protegiendo la imagen institucional por encima de la integridad de las estudiantes. En este contexto, Chevec fue señalado como uno de los principales organizadores de la movilización estudiantil y responsable de los hechos ocurridos. A partir de entonces, comenzó una persecución que se extendió durante años y culminó con su reclusión. Este es un caso más de la criminalización de la protesta estudiantil en la UNAM, marcada por asesinatos como el de Pavel González González en 2004 y Carlos Sinué Cuevas Mejía en 2011, perpetrados por grupos paramilitares que al día de hoy continúan en la impunidad. A continuación, Argelia Betanzos nos da un panorama general sobre la situación legal y los riesgos para el derecho a la protesta y a la organización política que representa la detención y criminalización de Chevec. Se trata de que una institución, un Estado, claramente está reprimiendo el derecho a la protesta, pero sobre todo el derecho a la organización estudiantil que busca el respeto a sus derechos humanos. Eso es lo verdaderamente grave. Arturo Lugo Macías está acusado por la UNAM de daños. Derivado de esta acusación, la Fiscalía pidió orden de aprehensión contra Arturo Lugo. Esta se ejecutó apenas el 8 de enero de este año 2026, después de 5 años de haber ocurrido los sucesos en la FES Acatlán, en donde de ninguna manera se puede validar la versión de la Fiscalía o de la UNAM en el sentido de que estudiantes hayan cometido crímenes. Nos referimos más bien a sucesos en donde los estudiantes fueron las víctimas. Pero no es de extrañarse, como ocurrió con los comuneros y las comuneras de los Xochitlán de Flores Magón en 2014, en donde los sucesos verdaderamente ocurridos que dañaron a la comunidad fueron manipulados para luego crear una fabricación de delitos contra la comunidad. Esta práctica recurrente de Estado para criminalizar la organización comunitaria, social, en este caso estudiantil, en el caso de Arturo Chevec, es una práctica que debemos identificar bien para nunca expresarnos ni repetir las versiones fabricadas por las fiscalías y por los gobiernos, sino para reivindicar lo que verdaderamente acontece en el vivir de la organización comunitaria estudiantil humana que pelea por el respeto a sus derechos humanos. Los acontecimientos que fueron de conocimiento público, como su detención, su traslado y su internamiento en el penal de Santiaguito, son claramente violaciones graves a los derechos humanos de un estudiante. El caso legal de Arturo Chevec no da, de acuerdo con las leyes mexicanas, para estas actuaciones que implementaron las autoridades. Una acusación de daños no amerita esta prisión preventiva. Es una flagrante violación a los derechos humanos que toda persona consciente debemos denunciar incansablemente. Invito a que todas y todos estemos atentas a los llamados que nos haga el Grupo de Apoyo por la Liberación de Arturo, a los llamados que nos hagan sus padres, porque solamente la solidaridad y la organización lograrán revertir las acciones de la Fiscalía y el juzgado para que se le devuelva la libertad a Arturo Chevec y en esa libertad pueda arreglar finalmente su proceso, llegando a los acuerdos que se requieran tal y como lo hicieron sus compañeras y compañeros coacusados en el mismo asunto. En las últimas semanas se ha documentado una serie de agresiones contra el compañero Juan Carlos Beas, incluidas amenazas de muerte y hostigamientos, debido a su labor como defensor del territorio y como impulsor de procesos sociales que se oponen a la construcción de megaproyectos en la región, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. No hay que olvidar la represión a la comunidad estudiantil y activistas organizados en el colectivo Regeneración Radio, Radio Libre, que fue desmantelada en medio de un ataque de un grupo porril y paramilitar en septiembre del año 2015, cuando atacaron con armas blancas, tubos y palos a quienes sostenían el proyecto político por 16 años al interior de las instalaciones del CCH Vallejo de la UNAM. Se le suma el crimen de estado del compañero Jorge Esquivel, George, quien falleció por falta de atención médica mientras se encontraba recluido, quien tras años de encarcelamiento sufrió tortura y aislamiento. Fue detenido el 24 de febrero del 2016 en la UNAM, acusado falsamente de narcotráfico y trasladado a penales federales de máxima seguridad para desmovilizar la organización solidaria. El encarcelamiento de Chevek forma parte de un escenario de criminalización contra activistas, estudiantes y anarquistas que responde a una lógica de represión cuyo objetivo es desgastar y desarticular la organización política, lo que representa un castigo ejemplar contra quienes levantan la voz. Bueno, cuando vivimos la represión es importante tener en cuenta algunas cosas y tenerlas muy claras. No pensar que esta es espontánea, descontrolada y momentánea. Romper con la idea de que surge de manera inesperada, que surge del descontrol de un policía o de un grupo de policías y que solo nos afecta en el momento concreto en que se lleva a cabo la parte más violenta, digamos. Tener en cuenta que la represión es diseñada y tiene objetivos diferentes y estrategias diferentes para atacar a corto, mediano y largo plazo. Tener en cuenta que la represión tiene diferentes formas de atacar, ¿no? A la persona directa, a la que es afectada de manera directa, el que es torturado, detenido, encarcelado, golpeado, pero también al grupo del que forma parte, al colectivo, a la organización, a la comunidad, pero también a la sociedad en general. Con terrorismo. Si tú eres nieto de un campesino, vamos a soplarle la vela a todos esos fachitos. Organización y lucha. Nos sumamos a la campaña de agitación por la libertad total de Chevek y hacemos un llamado a continuar movilizándonos para visibilizar el caso, ejercer presión sobre las autoridades y acuerpar su red de apoyo cercana, organizándonos y levantando la voz contra las injusticias. Libertad total para Chevek. Abajo los muros de las prisiones.